Pasaron 2 semanas más. El enfermo no abandonaba el sofá. No le gustaba la cama. Prefería el diván. Con la cara vuelta hacia la pared, siempre le aniquilaban los mismos sufrimientos inexplicables. Siempre le asediaba aquel pensamiento incomprensible. ¿De veras esto es la muerte? Y respondía la voz interior. Sí, de veras es la muerte. ¿Por qué, pues, estos suplicios? Preguntaba. ¿Y la voz? ¿Por qué así es? Por nada. Ningún otro acontecimiento para el enfermo. Desde el principio de la enfermedad, desde el instante en que fue a consultar al médico por vez primera, su vida se repartía entre dos disposiciones de espíritu contrarias y que llegaban la una tras de la otra. Tan pronto era el desaliento y la terrible espera de la muerte como la confianza y la observación atenta a la actividad de su cuerpo, como ante sí tenía el riñón o el intestino que momentáneamente había cesado de funcionar, como se le ofrecía la muerte aterradora, incomprensible, jamás vencida. Ambas disposiciones de espíritu se sucedían una a la otra. Pero conforme avanzaba la enfermedad, la idea del riñón iba tornándose más fantástica, vaga y dolorosa, y más real la conciencia de la aproximación de la muerte. Le bastaba comparar lo que era 3 meses antes con lo que entonces era, recordar cómo languidecía progresivamente para que toda posibilidad de esperanza quedase destruida. En los últimos tiempos de aquella soledad en que languidecía, echado y con el rostro contra el respaldo del diván, de aquella soledad, en una gran población, en medio de sus numerosos conocidos y de su propia familia,